Muy buenas noches a todos los oyentes de Historias y Canciones. Estamos en este domingo, una hora y media compartiendo con todos ustedes más historias y canciones. Me acompaña mi equipo de siempre, Ariel Bernasconi en un micrófono. Buenas noches, Ariel. Muy buenas noches, Vanessa. Muy buenas noches a todas esas personas que desde la radio o desde la computadora nos están escuchando una vez más para saber algo más de historia y escuchar y disfrutar alguna más de las canciones que tenemos para ofrecerles. Muy buenas noches. Muy buenas noches también a Adrián, que está aquí con nosotros. Muy buenas noches. La conductora de este programa dijo hora y media, y sí, porque los que no escucharon el programa anterior, desde el domingo pasado, estamos hasta las 9:30 de la noche. Una linda manera de terminar el domingo, ¿no? O de empezar la noche del domingo, porque vamos a terminar. Media hora más porque hay muchas historias y canciones. Es así. Así que llegó el momento de... ¿Les parece primero saludar a nuestros anunciantes? Me parece perfecto. Que son los que hacen posible que podamos estar no solamente la hora que estábamos siempre, sino ahora media hora más. Y entonces saludamos a la Cooperativa de Viviendas Esperanza. Compre su primer terreno en cuotas y en pesos. Planes a partir de 500 pesos por mes. Las zonas disponibles son Escobar, Pilar o Tortuguitas. Pueden pedir su turno al 011 15 61 42 12 74. 011 15 61 42 12 74. O bien pueden acercarse directamente hasta Avenida Constituyentes 1238 entre Pueyrredón y Alvear, General Pacheco. Ellos están siempre en el horario de 16 a 19 horas, desde los lunes hasta los jueves. ¿Sí? Esto es como un complemento para la publicidad. Y la conductora de este programa se alimenta en Sanas Delicias. Esto es una dietética, herboristería, que queda en Centenario 416 San Isidro. El número de teléfono es 4732-0916. Y allí pueden informarse sobre las comidas naturales que tienen, comidas para celíacos, para diabéticos. Ahí mismo, en pleno centro de San Isidro, Avenida Centenario 416, a metros de Belgrano y Centenario, en el corazón de esa ciudad. Les recordamos que pueden adquirir el libro Historia del Ferrocarril al Norte del Gran Buenos Aires del historiador Ariel Bernasconi, solicitándolo por correo electrónico a historiasycanciones@gmail.com o bien telefónicamente al 4749-7249. Vuelvo a repetir cómo pueden conseguir el libro Historia del Ferrocarril al Norte del Gran Buenos Aires del historiador Ariel Bernasconi. Por correo electrónico a historiasycanciones@gmail.com o telefónicamente dejando un mensaje en el 4749-7249. Los que estén interesados, no se dejen estar porque quedan muy pocos libros de esta primera edición. Llame ya. Continuamos con nuestro programa de historias y canciones. Les recordamos que nuestra dirección de correo electrónico, como hace un momento Adrián la mencionó, es historiasycanciones@gmail.com. También pueden comunicarse a la radio al 4740-2260. Llamen durante los temas musicales, así los atendemos nosotros mismos y luego transmitimos el mensaje al aire. Perfecto. ¿Y por Facebook cómo hacemos? Facebook, tienen que apostillar historias, canciones. Muy bien. Y Adrián, ¿qué otra manera de comunicarse hay? ¿O qué herramienta tenemos? Bueno, ya está, por ejemplo, pueden escuchar el programa sobre historia de los tribunales laborales que hicimos la semana pasada junto al doctor Horacio Bernasconi. Pueden encontrarlo en nuestro blog, en historiascanciones.blogspot.com.ar. O sea, historiascanciones.blogspot.com.ar. Ese programa y los anteriores también. Ese programa y todos los anteriores de historias y canciones están en nuestro blog. Perfecto. ¿Y cómo escuchamos este programa Historias y Canciones? Por un lado, a través de la FM 102.1. 5. Ah, 102.5. Estoy mirando un cartel equivocado. Y si no, por internet en www.fmeltalar.com.ar. Es por eso que tenemos oyentes de todos lados del mundo, gracias a internet. Y a todos estos medios de comunicación llegaron unos cuantos saludos. Sí, nos saludaron Jorge Daniel Cano, El Tren de las Seis, Jorge Luis, Susana Rodrigo, Walter Piculo, Meuri Camino, Sandra Benedetti, Miguel Lafuente, Beatriz Morales Cano, Miriam Bonatti, Héctor Minutillo y Elizabeth Carabajal. Y tenemos que agregar que acaba de llegar, por eso lo acabo de ver, estoy frente a la pantalla, de nuestros amigos de Costa del Este, de la gente de Gestión Cultural de Costa del Este, Maridel, ¿no? Que está siempre conectada con la computadora y nos manda un saludo. Les mandamos un saludo desde acá, esta hermosa gente de este hermoso lugar que es Costa del Qué Este. Qué lindo que es Costa del Este. Hermoso, hermoso. Los pinos y el mar. Es así. Bueno, les recuerdo una vez más que la vía telefónica, el número telefónico es el 4740-2260, por si no llegaron a notarlo anteriormente. ¿Y les parece que vayamos presentando el tema del día? Perfecto. Se trata de una efeméride. Estamos justamente, hoy mismo estamos en la efeméride. Sí, hoy 16 de septiembre se están cumpliendo, si mal no saqué la cuenta, 36 años... De una noche triste, la noche de los lápices. En el marco de la última dictadura militar, fueron secuestrados, torturados y muchos de ellos permanecen desaparecidos un grupo de estudiantes de entre 16 y 18 años. Una de las cosas que impacta es justamente la edad. Obviamente, y sobre eso vamos a hablar. Eran estudiantes. Eran estudiantes. Y como decía Violeta Parra. Me gustan. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. No le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, escuchamos Me gustan los estudiantes, de Violeta Parra por Mercedes Sosa. Una versión hoy cuando hacíamos la reunión de preproducción, ¿no? Dos veces la puse para escuchar, porque es hermoso escuchar la voz. Aparte, un momento especial de la voz de Mercedes Sosa en toda su plenitud y juventud, obviamente. Claro. Y obviamente una canción hermosa de Violeta Parra, que viene bien también recordar a Violeta Parra y recordar a Chile, porque también esta semana se cumplieron años de ese tremendo golpe de Estado. El 39 aniversario. Sí. De el golpe de Estado que puso en el poder al general Augusto Pinochet y cortando un gobierno popular. Seguro. Un gobierno que estaba transformando, que estaba haciendo historia realmente. Y bueno, Salvador Allende dijo que él iba a morir ahí, que él iba a dar su vida por el proceso histórico que estaba viviendo, y dio su vida. Seguro. El 11 de septiembre del 73. Alguna vez podemos hacer un especial sobre el tema, alguna otra temporada. Pero bueno, era un lindo momento como para también decirlo, recordarlo, ¿no? Que el 11 de septiembre no solamente es ni la muerte de Sarmiento, ni las Torres Gemelas, sino que hay otras cosas para recordar. Estamos recordando momentos tristes. Seguro. Sí. Pero bueno, no hay que olvidarlos. O sea, hay que tratar de recordarlos positivamente, pero bueno, hay que recordarlos. Por eso, en esta ocasión, este programa de historias y canciones, vamos a hablar de La Noche de los Lápices. ¿Sí? Y bueno, a ver, Ariel o Adrián, ¿quién nos introduce en la época en que sucedieron estos hechos? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo cuestión histórica, todo hecho histórico no está aislado, obviamente está dentro de un contexto, de una época, ¿sí? Las cosas no pasan, porque justo ese día pasaron, viene de algo. La Argentina venía de muchísimos años de enfrentamientos entre lo que podríamos decir gobiernos populares y los sectores más conservadores que, como no podían ganar las elecciones porque no tenían los votos, empleaban a los sectores militares, a la fuerza, a las armas para llegar al gobierno. Ya esto había pasado con Irigoyen, ¿no? Irigoyen lo sacaron, como no lo podían sacar por los votos, lo sacaron en el año 30, también en un septiembre, como este septiembre, lo habían sacado a Irigoyen los militares, un general como Uriburu, en 1930 estoy hablando. Luego recurrieron al fraude. Y luego recurrieron al fraude para estar en el gobierno. Después, bueno, cuando apareció el peronismo, un 16 de septiembre, también como ahora, de 1955, también sacaron al peronismo, también por la fuerza. Los militares con las armas, los militares usando las armas, pero en realidad eran todos golpes cívico-militar, porque eran golpes apoyados por una parte de la ciudadanía, una por ahí todavía minoritaria, pero una parte de la ciudadanía que obviamente, como no podía ganar elecciones libremente, acudían a los militares. Y tanto como pasó con el radicalismo, al peronismo le va a pasar lo mismo. Van a sufrir años de proscripción, de prohibiciones, de persecuciones. Sí, en el caso del peronismo, el peronismo estuvo prohibido durante 18 años fuera del gobierno, en el cual seguía siendo mayoría. En las pocas ocasiones en que se animaron los gobiernos del momento a dar elecciones libres, siempre ganaba el peronismo y terminaban anulando las elecciones justamente por eso, ¿no? Y terminaba habiendo algún golpe de Estado. O un golpe de Estado para evitar, obviamente, que ganen las elecciones. Un pronunciamiento militar. Seguro, es más. Hasta en el gobierno de Illia, que todo el mundo lo cataloga como la gran democracia, Illia mismo no dejó volver a Perón en el 64, ¿no? O sea, con esto también nos damos cuenta de lo que era el enfrentamiento. Y en ese enfrentamiento, en esa proscripción que sufrió el peronismo después de tantos años, el peronismo volvió al poder en 1973, ya con un Perón viejo, cansado, enfermo, pero también dividido, un peronismo dividido porque el peronismo siempre fue un movimiento muy amplio, que concentró varios sectores, y estas divisiones, obviamente, durante el periodo que Perón estaba exiliado, no se notaban tanto porque, bueno, no estaban en el gobierno. El problema fue cuando el peronismo logró llegar al gobierno. Entonces, ahí viene este enfrentamiento. Y dentro de este enfrentamiento vienen los gobiernos de Cámpora, ¿no? Que llegó al gobierno con el eslogan Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y luego de la resistencia, bueno, el peronismo había incentivado mucho a los sectores populares y también a los movimientos armados. a ser parte de esa resistencia y de tratar de vencer a las dictaduras para que el peronismo vuelva al poder. Por su parte, también fue tejiendo las relaciones con el empresariado, seguro, y con otros sectores de la sociedad, también con el objetivo de volver. El tema fue tratar de conciliar esos intereses contrastantes, tan adversos, claro, una vez estando en el poder. Seguro, y aparte no solo era una diferencia entre los sectores populares y sectores empresarios, entre los sectores empresarios entre sí, porque había un empresariado, claro, perdón, podemos llamar nacional, y bastante partidario de lo popular, encarado por el ministro de Economía, Helbar, ¿no? Justamente, que representaba un poco a las industrias locales, a las industrias nacionales, pero también había un empresariado que no, que le interesaba sus negocios con Estados Unidos, con el establishment y con el sector liberal. Entonces, también estaba ese enfrentamiento dentro de ese mismo sector empresario. Y dentro del campo popular también se había dado un enfrentamiento muy grande entre esos mismos sectores, porque estaban dentro de los grupos, por ejemplo, más revolucionarios en cuanto a la metodología de encarar los cambios, había sectores que estaban completamente a la izquierda del peronismo, otros que se llamaban peronistas, ¿no? Y estaban dentro del peronismo, pero también en una tendencia de izquierda. Y obviamente esto va a traer serias dificultades en esos momentos, ¿sí? En esos 3 años. Dificultades que se empezaron a ver, obviamente, antes de la muerte de Perón, pero obviamente después de la muerte de Perón. Ezeiza es uno de los preanuncios más claros de este conflicto y de la violencia que puede acarrear este conflicto. Completamente. En Ezeiza fue un enfrentamiento tremendo entre 2 sectores del peronismo. Y un Perón que, si bien, ¿no?, muchos han dicho, bueno, pero él se inclinó más hacia la derecha, trató, dentro de que estuvo vivo, trató de buscar ciertos equilibrios. Lo que pasa es que le era bastante difícil encontrarlos, ¿no? Porque el juego era tan amplio que había abierto que a él mismo le costaba mantener esos equilibrios. Y convengamos también que sectores como, digamos, la izquierda peronista, tampoco planificaron muy bien la manera de estar bien con Perón, digamos. Se mandaron algunas cosas que enfrentaron un poco más las cosas. Pero el último discurso de Perón, siempre se acuerdan de Perón cuando echó a los montoneros de la Plaza de Mayo, el primero de mayo, justamente del 74. El 12 de junio del 74, Perón da un discurso bastante conciliador dentro del peronismo, ¿no? Cuando dice, no queremos guiarnos ni por los que tiran de la izquierda, ni los que tiran de la derecha, digamos, ¿no? Como tratando de volver a lo de él, a lo del viejo peronismo, ¿no? De buscar una tercera posición, ¿no? Una salida que no sea ninguno de los 2 imperialismos que en ese momento estaban peleando. Pero bueno, Perón se murió. Perón ya tenía los días contados en ese momento, ya desde antes, ya él lo sabía desde antes de asumir la presidencia, que su salud era frágil. Lo que fue creciendo ahí como anticipo de lo que iba a venir después fue la AAA. Seguro. Una AAA que obviamente se ensañó con todo el sector de izquierda del peronismo. Y fundamentalmente hay que recalcar, y con esto yo creo que ya entramos en tema, vamos a un tema musical obviamente y entramos en tema, la participación de la juventud. Esto fue algo bastante inédito hasta el momento, la verdadera participación de la juventud en este periodo anterior al 73 y posterior al 73, ¿no? Por algo el sector revolucionario del peronismo se llamaba Juventud Peronista, ¿no? Esto es interesante. Para rememorar esa juventud, vamos a escuchar el siguiente tema musical. ¿Qué es lo que escuchaba la juventud? Las piedras, y rasguña las piedras. fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. Mis caras a abrazarte y me sacan las manos, pero qué libre vamos a crecer. Y Rasguña las piedras de Charly García por Sui Generis. Y este tema, que el que vio la película La Noche de los Lápices, ¿no? Película que obviamente vamos a estar comentando varias veces, porque en realidad este hecho se hizo famoso en cierta parte gracias a esa película, que sirvió para que la gente tome conciencia de lo que pasó en la película. Los jóvenes de esa época bailaban esto, que estaba de moda, estaba primero en las listas de distribución de los de las canciones de la época, esta Rasguña las piedras y este Sui Generis. Y la película ya es un clásico también, un paso obligado para que... Hay muy buenas películas para... Me acuerdo también de La Historia Oficial, entre bueno, Garage Olimpo es bastante más dura. Pero hay muy buenas películas para reconstruir un poco la época. Seguro, ya vamos a hablar de la película. Ya vamos a hablar un blog especialmente sobre la película. Y continuando entonces con este momento histórico, ¿cómo fue el golpe de Estado de 1976, Adrián? Los militares ya prácticamente manejaban el gobierno de Isabel como querían. Ya uno piensa en los centros clandestinos de detención y en la desaparición de personas en el periodo de la dictadura, pero la verdad es que ya desde antes de la dictadura hay testimonios de diciembre y en adelante, entre diciembre y marzo, ya había habido varios secuestros y estaban en funcionamiento los centros clandestinos de detención y se venían realizando operativos. Justamente Rodolfo Walsh también me parece que es una lectura obligada para conocer lo que era esa época. La carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh del 24 de marzo de 1977, a un año del golpe, cuando cuenta lo que pasó y cuenta lo que va a seguir pasando. Ya a un año del golpe, Rodolfo Walsh hace una construcción muy certera de lo que estaba pasando. Y él dice, derrocaron a un gobierno del que eran parte. Porque dice, ya eran, o sea, lo que estaban coartando no era ese gobierno, como en otros. Hablamos del golpe de Estado del 55, hablamos del golpe de Estado del 30, donde lo que estaban haciendo es interrumpir un proceso histórico. Hablamos del caso de Salvador Allende también en Chile. Estaban interrumpiendo un proceso histórico, estaban interrumpiendo un gobierno que estaba en una línea política que querían coartar de cualquier forma. En este caso, estaban cortando la posibilidad de que la sucesión de ese gobierno o de que cómo siguiera la mano se fuera para otro lado. Querían tomar del todo el control. Claro, yo creo que la cuestión era la siguiente. Primero tenemos que tener claro que era un golpe cívico-militar. Yo diría más cívico que militar, porque en realidad el que estaba planeando todo desde bastante tiempo era José Martínez de Hoz, quien fue ministro de Economía. Fue él el que fue convocando militares para... Iba a ir a ese punto. Claro, para justamente llevar el golpe. Y el golpe era necesario. Si bien los militares ya estaban actuando, ¿no?, dentro del gobierno hace bastante tiempo, hacían lo que querían, el plan económico que querían no lo podían implementar desde un gobierno civil, ¿sí? Porque iba a llegar un momento que iba a haber elecciones, y en esas elecciones el gobierno civil que llevara ese plan iba a perder. ese punto iba también, claro. Porque otro aspecto, justamente la carta abierta de Walsh apunta también a eso, a que no es solamente el plan de exterminio sistemático de personas que están desarrollando, sino que ese plan de exterminio de personas va de la mano, es funcional a un plan económico, que es lo primordial. Lo primordial era el plan económico que querían instalar, que era un plan sistemático de exterminio de la economía argentina, de someter la economía argentina a los capitales transnacionales. Y esto es algo que ocurrió en toda la región. Hablábamos de vuelta, recordemos el golpe en Chile, recordemos que también se encontraba bajo una dictadura Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia. Es un plan que se aplicó en toda la región, quizás con los matices de cada lugar, pero fue un plan sistemático, fue un plan muy bien pensado, a diferencia de otras dictaduras, a diferencia, por ejemplo, de la dictadura de Onganía. La dictadura de Onganía era una dictadura represiva, reprimía. Esta dictadura es directamente, la última dictadura fue una dictadura exterminadora, que apuntó directamente al secuestro y la desaparición de personas, muchos de ellos que tuvieran alguna vinculación política, por mínima que fuera, y muchos de esos tomados al azar. Porque no es por error que desaparecía gente que quizás no tenía nada que ver. Es porque de esa manera sembraban el terror que necesitaban sembrar para que la gente acepte los cambios económicos tranquila. Sí, sin decir nada, claro. Sin meterse, sin involucrarse. Y eso es lo que permitió que ese plan económico luego se siga profundizando aún en democracia. Seguro. En toda la región. Seguro. Y bueno, y nos quedaría contar qué pasaba en La Plata, pero podemos contarlo después del próximo tema, ¿les parece? Pero, ¿podemos aclarar algo de lo que vamos a escuchar? Sí, porque el próximo tema contiene un fragmento de la película La Noche de los Lápices. Muy bien. Y vamos a ir al tema en concreto de La Noche de los Lápices y vamos a comentar también la película. Pero el tema contiene un fragmento de la película. Eran chicos de entre 16 y 18 años. Creo que eso es lo principal que está bueno que queden claro. Porque me parece que es la parte más siniestra. Eran pibes. Seguro. Bueno, piensen a estos pibes en los centros clandestinos de detención. Seguro. Bueno, escuchemos. Claudia, cantate algo. ¿Por qué no cantás con María Clara? Bueno, pero vos también. No, yo no sé cantar. Ah, no. Si yo cocino, vos cantas. Está bien. Hubo un tiempo en que fui hermoso. Vamos, María Clara. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. ¿Y Pablo? Todos mis sueños en castillos de cristal. Pablo, sos un desastre. Creciendo. Sí, soy un desastre. Se fueron desvaneciendo. Como pompas de jabón, te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama. tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. Sí, estaban los chicos de la película La Noche de los Lápices y luego la canción, la versión por Sui Generis, que es la versión original que lo hizo nuestro compañero acá presente, Adrián Bernasconi. El enganche musical. La verdad que quedó muy bueno y a la vez es increíble esa parte de la película, ¿no? Pero bueno, recomendamos ver la película, no vamos a hablar más de eso ahora. Continuamos con este programa. ¿Quién nos llamó, Vanessa? Nos llamó Ricardo Bencina, vecino acá de Talar. Está escuchando nuestro programa. Y bueno, como siempre, nos felicita. Y también, nos pasó una información sobre algo que tiene para darnos. Bueno, en fin, un saludo para Ricardo, para Toti y para Reinaldo.